Y mañana también es un nuevo aniversario, Emi, justamente, de las inundaciones en La Plata. 3 años se cumplen de aquel 2 y 3 de abril del 2013, donde en La Plata y zonas cercanas cayeron más de 400 mililitros de agua en menos de 4 horas, lo que provocó lo que produjo más de 89 personas muertas, fallecidas y, por supuesto, una incontable cantidad de casas inundadas, personas que tenían que salir por arriba de sus casas por los techos o calles anegadas, colectivos que no podían circular, digamos, todo una situación en donde prácticamente el 2 y el 3 de abril del 2013 La Plata y zonas cercanas estuvieron completamente apartadas o imposibilitadas de ser transitadas. Múltiples fueron las razones por las cuales se sucedió esta inundación. Por un lado fue la falta de construcción de obras hídricas, por el otro lado fue la inoperancia del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y por supuesto demás funcionarios de menor jerarquía, y también la destrucción de humedales por la construcción indiscriminada en todo el río de la Plata y del río Luján. Distintos vecinos y también asambleístas y familiares de víctimas de la inundación de La Plata vienen denunciando la falta de obras públicas, la falta de investigación y, por supuesto, la falta de juzgamiento a los responsables políticos de estas inundaciones. Como ya la justicia nos tiene acostumbrados, uno de los casos fue la investigación de Luciano Arruga, la justicia terminó investigando a quienes estaban denunciando estas faltas de responsabilidades políticas. En este caso, aquí en la Asamblea. Recordemos que, claro, el año pasado, distintos vecinos y asambleístas que estaban denunciando, bueno, esto, están faltando responsabilidades políticas, el fiscal que está a cargo está llevando adelante una línea que no es la que nosotros estamos pidiendo que se lleve adelante. Bueno, distintos integrantes fueron fotografiados en la puerta de la fiscalía. Esto fue, como decía, el año pasado, justamente en la manifestación que estaban rechazando el cierre de las causas judiciales que busca investigar las responsabilidades políticas de las inundaciones del 2 y 3 de abril. Cabe recordar acá no solo la tarea de las asambleas, sino también de algunos sectores de la justicia que intentan funcionar bien. El juez Luis Arias es un ejemplo que ha luchado para llegar al número de los 89 muertos y que se pueda verificar esta información después de una cantidad de estrategias horribles de todo el poder político para ocultar muertes y hacer pasar algunas muertes como por otros hechos que no tenían que ver con la inoperancia del Estado. Hace minutos nada más hablamos con Alejandro Albano, él es integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa, que nos hacía cuál es el balance del planteo del fiscal a cargo de la investigación, el fiscal Paolini, a 3 años de la tragedia de las inundaciones. Se basa en una lluvia excepcional para limitar la responsabilidad de los funcionarios públicos solamente a los funcionarios de defensa civil, o sea, los que actuaron posterior a la inundación. Nosotros decimos que hay que tener en cuenta todo lo previo, todo lo por qué no se hizo las obras, que la provincia y la municipalidad sabían que debían hacerse y tenían estudios, antecedentes, y que se habían hecho presentaciones, contratado a consultoras para definir qué se tenía que hacer, y al momento de la tragedia, la provincia y la municipalidad no tenían ningún tipo de plan. Con lo cual los funcionarios públicos son totalmente responsables, los funcionarios de la primera línea provincial y municipal, y eso es lo que el fiscal no está teniendo en cuenta. 3 son las irregularidades que los vecinos están marcando al fiscal Paolini que no está haciendo en la investigación. Por un lado, lo que están diciendo es que de los 89 casos de víctimas fatales, es decir, de muertos por las inundaciones, el fiscal Paolini dejó afuera de la investigación, vos lo decías recién, a aproximadamente 17 casos por considerar que sus muertes no fueron producto de las inundaciones. La segunda de las irregularidades es que el fiscal está descartando la configuración de una serie de delitos como, por ejemplo, homicidio culposo y estrago. Y la tercera de las irregularidades que están manifestando los vecinos es que el fiscal dice que, más allá de que los funcionarios sabían que debían ejecutar determinadas obras hídricas desde el 2013, de haberlo hecho, dice el fiscal, bueno, no hubiese modificado nada en absoluto las inundaciones, porque esto, dice el fiscal, fue producto producto de grandes lluvias inesperadas en la ciudad de La Plata. Por eso los vecinos de La Plata están presentándose como particulares damnificados en la causa penal que está siguiendo el fiscal Paolini. Digamos, lo que están haciendo es buscar algún otro recurso legal para que el fiscal Paolini empiece a direccionar la investigación para otro lado. Por supuesto que el fiscal está rechazando estas líneas o estas pruebas que están presentando los vecinos desde que comenzó la investigación. Por eso los vecinos están decidiendo o han decidido ir a exigirle al fiscal de garantías, el Federico Atienzo, que intervenga y que le exija a Paolini que tome la denuncia de ellos y que empiece a direccionar la investigación para otro lado. Ahora, lo que pasa aquí es que uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que no quiere relacionar el fiscal Paolini? ¿O por qué no está buscando las relaciones políticas? ¿O por qué no está dándole las responsabilidades a los funcionarios de los sucesos de las inundaciones en La Plata? De esto también nos comentaba hoy a la mañana Alejandro Albano. Entendemos que hay una deliberada convenio entre el poder judicial y político para tapar esto, y esperamos que las nuevas autoridades, tanto que hablan o están con un mensaje de que no van a favorecer la impunidad, bueno, nosotros lo que queremos es que esta causa en la provincia sea tomada como un caso testigo para que eso sea así, no se avale la impunidad que se está llevando a cabo en este con este juicio a través de lo que está haciendo el fiscal en la causa. Por supuesto que hay singularidades en cada uno de los casos, pero en 11, en la primera sentencia, que si bien se va a apelar, fue importante que se reconozca justamente el rol de los funcionarios y que sean condenados tanto funcionarios como empresarios. Obviamente que hay que ver las diferencias del caso, pero podría ser tomado como un antecedente para pensar también las inundaciones en La Plata. Y cuando hablamos de esto, no hablamos directamente de que los funcionarios son criminales y quieren matar a 89 personas. Hablamos de que si vos salís a la ruta 2, porque vas a ir a la costa, parás en Dolores, te comes un asado, te tomás 4 vinos y salís andando a 180 por la ruta y te matás en eso y matás a otra gente en el camino, básicamente hay una responsabilidad en la conducta que tuviste para terminar generando después una tragedia. Entonces, poder pensar la acumulación de errores y las inconsciencias que terminan llevando a las masacres. Otro de los puntos que están planteando los vecinos y asambleístas de Inundados de La Plata es que están denunciando el poco avance en materia de construcción de obras hídricas. Se supone que del 2013 a la actualidad, bueno, deberían haber aumentado un poco la construcción de obras hídricas. Bueno, por supuesto que no ha aumentado mucho. Acá tenemos algunos datos. Por ejemplo, se habían anunciado 65 obras hídricas, de las cuales solamente se terminaron 7, 15 se están ejecutando y 43 no se están ejecutando. No hay posibilidad, o no, por lo menos no parece que vayan a comenzar. Hay dos de las razones que los vecinos están denunciando, están diciendo que 24 de estas 65 obras hídricas anunciadas, dicen, se han licitado, pero están paralizadas por distintos obstáculos, o por lo menos no se han contratado para comenzar. Y 19, dicen los vecinos, aún no se han licitado por falta de fondos. Es interesante porque aquellos vecinos que están denunciando también se toman el trabajo de ir a los boletines oficiales, analizar cada uno de los boletines para poder tener datos específicos para exigirle al gobierno que comiencen o que motoricen las obras hídricas. Del poco avance en la construcción también habló hoy a la mañana Alejandro Albano. La gestión anterior no se utilizaron todos los fondos en su totalidad, o sea, de hecho nos ha comentado el subsecretario de Hidráulica que muchos de los fondos se han derivado para cubrir sueldos y no para las obras. Las obras en esta instancia están paralizadas por este tema, y además los fondos originales no eran los necesarios, se tuvo que endeudar nuevamente la provincia, o sea, con lo cual ves que hay incapacidad técnica, deliberada o no lo sabemos, imprevisión, bueno, son todos estos factores que se dan, que en su conjunto hacen que las obras estén solamente a un 40%, no llegan a un 40%, y en estos 3 meses no ha avanzado siquiera un 2%. 3 años se cumplen de las inundaciones en La Plata que causaron 89 muertes y hay un programa de actividades organizado por las distintas asambleas de La Plata y alrededores. 3 van a ser los bloques. El primero va a ser a las 5 de la tarde, que va a ser el bloque de justicia. Está invitada María Luján Rey, que va a dar la experiencia de los familiares de víctimas de la tragedia de 11. A las 5 y media va a estar el bloque de pérdidas económicas y subsidios. Y el último de los bloques va a ser las obras, donde los vecinos van a presentar este extenso informe que hicieron para exigirle al Estado que comience a ejecutar las distintas obras que aún o que siguen paralizadas. Bajo el lema, si los que se fueron no lo hicieron, que lo hagan quienes vinieron, están convocando distintos vecinos y organizaciones sociales desde las 5 de la tarde mañana en Plaza Moreno, en La Plata, para, bueno, conmemorar y exigir justicia a 3 años de las inundaciones en La Plata. ¿Cómo olvidar esa nota color también, ¿no?, del 2 y 3 de abril en La Plata, cuando el ministro Pablo Bruera y todo su equipo de community managers dijeron que estaba el intendente colaborando con las familias afectadas? Publicaron una foto en Twitter y luego se supo que en ese momento Bruera estaba en Brasil y lo que publicaron fue una foto de otro momento. Estaría bueno pensar dónde se ponen los fondos públicos, si en community managers que salen a salvarle las papas a un funcionario o en las obras necesarias.